Sí, tenemos un grupo de compañeros de la CETED que viene laburando haciendo viandas de comida los días sábado acá, y bueno, a través de ese grupo de compañeros llegamos a una reunión con otras organizaciones también, y sí, nos pusimos en organización para poder laburar y poder dar una mano con el tema de la limpieza, que bueno, es lo que hoy podemos hacer y lo que tenemos al alcance, la organización del equipo, del grupo de trabajo, y bueno, poder trabajar en esta situación tan complicada y la verdad que tan penosa y tan dolorosa para las familias que viven en el lugar. Y que no tiene que ver con una casualidad, ¿no?, que justo en estos sectores, en estos barrios, se produzcan este tipo de hechos. No, esto ya lo vivimos viniendo, se viene viviendo ya hace varios tiempos, y uno lo sabe, y lo sabe la mayoría de los vecinos, que cuando llega el invierno empiezan a haber pequeños incendios, y gracias a Dios solo fue material y no corrió peligro ninguna de las vidas que vivía dentro de esa vivienda. Pero bueno, duele, así como contaba el dueño de la casa, duele poder levantar tu casita, duele perder todo lo que costó tanto construir y lo que te cuesta tanto hoy tener un mueble, tener una mesa, y que se te pierda todo por un segundo, y quizás por tener por no tener la conexión quizás de luz en condiciones, o por no tener los servicios que nos hacen falta para sobrevivir y vivir. Y invitan a quienes quieran y puedan a sumarse a colaborar, a dar una mano, o bien con ayuda material. Sí, se está haciendo una colecta de materiales, bueno, todo lo que se pueda recaudar va a ser bienvenido. Se está también juntando lo que es ropa, lo que es mueble, todo lo que se pueda donar, todo va a ser bienvenido, ya que como han visto, el lugar se ha destruido todo lo poco que tenían esta familia. Y bueno, la verdad que acudimos a los vecinos de la comarca, la solidaridad, para que puedan sumarse a esta campaña. Creo que este laburo solo lo hacen entre el pueblo. Acá hay un montón de gente que también vive en los barrios así, que nos duelen las situaciones que se viven, y por eso estamos una vez más poniéndole el hombro y bueno, el laburo de poder trabajar y poder sacar ese malestar un poco de la familia, viendo de que hay apoyo de otras personas que quieren colaborar. Así que lo invitamos a todos a poder sumar su granito de arena para que podamos construir algo mejor, para que esta familia pueda tener una vivienda digna. Nosotros como organización siempre pedimos tierra, techo y trabajo, y el techo es una de las cosas más importantes, porque nos duelen cuando pasan estas cosas, pero gracias a la comunidad de Viedma, a la gente de la comarca que es tan solidaria, creo que vamos a poder trabajar de una manera mejor y bueno, y en conjunto. Es importante que además de la solidaridad de los vecinos y las vecinas, esté el Estado también presente, ¿no? Obviamente, sí. Y sí, la verdad que sería ideal que fuera el Estado y que se hiciera cargo de estas cosas. Lamentablemente, viendo estas situaciones, se ve un Estado totalmente ausente, un Estado que muchas veces no le da prioridad a la gente que vive en tomas, porque son gente que usurpa, y siempre es un mismo comentario. Y la verdad que duele, porque nosotros hace 2 años venimos trabajando con el relevamiento de barrios populares, el cual hay una ley de urbanización de barrios populares, la cual no se está cumpliendo, y bueno, y estas cosas pasan también por culpa de esas acciones, ¿no? De que el Estado no se hace cargo de las situaciones, de que el Estado tendría que estar un poco más presente en este momento, acompañando a la familia, viendo de qué manera poder ayudar, pero bueno, es lo que pasa en estos tiempos. Creo que viene pasando ya, no es la primera vez, siempre hemos visto un Estado ausente en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y bueno, hoy la organización es la que se pone al frente de las demandas. Siempre decimos, estamos donde el Estado no está, y vamos a seguir laburando para eso, no vamos a esperar de brazos cruzados a que el Estado se haga presente ni que venga a dar una mano, sino con simpleza y organización siempre vamos a estar para los que menos tienen.